¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín ah, y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, Javier, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo va eso, Atilio? ¿Cómo lo trata la primavera húmeda? Húmeda la primavera, ¿eh? Más que húmeda, yo creo que mojada. Vamos a recordar que estamos haciendo este programa un lunes. No, hoy no es lunes, hoy es martes. Hoy es martes. Martes 16 de octubre, pero ya estamos en octubre y mirá cómo llueve y el fresco. Y pasamos la mitad de octubre. Sí. En plena primavera, diría yo. Suerte, suerte. Que están los mates de mateando. Sí, están mojados. Están mojados, pero están calentitos, están espumantes. Cuando la yerba escasea. Vienen bien. Sí. Y la yerba que usted trae es muy buena, la Tetraijú. Esa es una yerba cooperativa. Eso es bueno. Bueno, y ha sido un par de semanas con muchas cosas. Si bien este programa se va a escuchar un poco más allá en el tiempo, acaban de volver muchas de nuestras compañeras del Encuentro Nacional de Mujeres, ahora próximamente ya llamado Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans e identidades disidentes, creo que así se va a llamar. Y estaba escuchando que ahora no es más el Día de las Américas. Ajá, ¿cómo es eso? Es el Día de la Diversidad. Ah, el 11 de octubre. Sí, no, ayer fue 15. El 15, ah, mira, no sabía. Sí, en el almanaque yo tampoco sabía, pero alguien dijo por radio, no estoy muy seguro qué locutor o qué radio, y escuché que decía que ya el Día de la Raza o de la América, de las Américas, o de las razas, no iba a existir, iba a existir el Día de la Diversidad. Claro, sí, esto fue un decreto del gobierno anterior, del kirchnerismo. Porque primero que las razas no son humanas, no son razas, en todo caso son etnias, como vos solés decir. Sí, sí. distinta etnia. Claro. Que nada tiene que ver con... con la raza. Con las razas, porque, claro, porque las razas son... serían animales. Claro. O sea, y nosotros, algunos somos un poquito más que un animal. Claro. El animal es inteligente, pero no habla. Claro. Ni hace señas. Ni... entonces, eso los diferencia un poco a nosotros de los animales. Claro. Sí, algunas tantas otras cosas que no siempre nosotros sabemos aprovechar, ¿no? Pero bueno, el hecho de tener una cultura y de darle una continuidad a esa cultura y una transformación a esa cultura es algo bien humano, por ejemplo. Y, bueno, es algo que nos identifica. Sí, la verdad que sí. Y caminamos en dos patas. Hay animales que caminan en dos patas, ¿eh? La paloma, por ejemplo, el claro, pato, porque y se tiene manda unas cagadas. Tiene dos. Bueno, bueno. Y tiene no. alas, ¿viste? Sí, pero. El pato anda en dos patas y también, así caga. También. El pato criollo. Sí, el pato criollo es un tranco y una. Claro. Un paso, una cagada. Un claro. paso, una cagada. Difícil seguirle el rastro. Sí, muy difícil seguirle el rastro porque lo tapa. Bueno, Antilio. Un poco. Siempre damos vuelta en torno a este tema, aunque no hablemos de él nombrando la palabra esta, pero siempre hablamos de nuestra identidad y de quiénes somos o quiénes queremos ser y le damos vuelta a esas cosas, ¿no? Y para quienes nos estén escuchando, el programa... anterior van a haber escuchado a Patricia, una vecina de acá de Bolsón, hablando y diciendo esto de hay que dejar de mirar la tele y mirar por la ventana para ver cómo está la realidad. Claro, porque a veces lo que te venden en la tele no es la verdad, y a veces nos venden en la tele no solo la realidad, nos venden y nos dicen quiénes somos, quiénes, claro, quiénes, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿no? Claro, sí, sí. Y fíjate que las propagandas nomás que se hacen de cosas para que vos seas consuma, claro, te hacen una propaganda y ya te están vendiendo un gato por libre, ¿viste? Sí. A nosotros nos vendieron un gato por presidente. Bueno. En fin. Sí, esto que decís es así, digamos, ¿no? Las publicidades son una gran herramienta de conformación de nuestro ser, digamos. Por eso nuestra radio, que no tiene publicidad, no tiene, porque justamente consideramos eso, consideramos que la comunicación tiene que estar libre de sí, esas. Es verdad, hay muchos que hacen programas de radio y tienen auspiciante, bueno, algunos porque son muy buenos, otros porque ¿viste? Necesitan ganar un mango para poder seguir adelante, porque no todos tienen pueden. Nosotros no es que tengamos, pero lo hacemos por una decisión, por una política, decisión, de claro, alguna forma, ¿no? Sí, de decir, sí, bueno, esto es lo que a nosotros nos gusta hacer. Después, cómo ganamos el mango cotidiano es algo que lo resolvemos, claro, aparte. Sí, sí. Y bueno, y en esto de la tele, las publicidades, la radio, entran un montón de cosas, ¿no? Y algunas cosas, sí, es un comercio. De cualquier manera, es un comercio. Decir la verdad es una cosa y distorsionar la verdad es otra cosa, ¿viste? Claro. Pero, por ejemplo, ¿no? La idea de que el progreso es una idea que está más ligada a la ciudad que al campo, ¿no? O sea, si queremos progreso, hay que ir a la ciudad. En el campo no es progreso. En el campo es campo. hay como esa idea instalada, ¿no? Muchas veces incluso hasta por los mismos docentes, digamos, ¿no? O sea, bueno, vos querés progresar, andá a la ciudad, estudiá. Claro, ellos que vivieron toda la vida en la ciudad van al campo y la no vida... hay internet, no hay señal, no, ¿cómo viven? Claro, no hay señal. No sé cómo hacen. ¿Cómo viven? No sé, no hay, no llega el gas natural ni la. Por eso te digo, el consumo que hacen que uno tenga, o sea, que sea consumista, es una tontería, porque el consumismo te lleva a tener un montón de necesidades. Y es necedades. Tal cual. Bueno, vamos a ir hablando de todo eso un poco y vamos a arrancar con un poquito de música con nuestro amigo el Cholo Barriga, que vamos a tener que volver a llamar porque me han contado que ha sacado un CD ahí, así que tenemos que llamarlo y bueno, que presente un par de temas. Estaría bueno. Estaría buenísimo. Vamos a ver si lo logramos para algún otro programa. O que se dé una vuelta por acá, estaría mejor. Estaría, ¿no? Espectacular. Vamos a ver si lo convencen. Bueno, al sur del 42, el Cholo Barriga. Una chacarera patagónica. Desde el Maitén. Ahí va. Yo canto chacareras, aunque soy patagón, con gusto a cordillera suele salir mejor. Yo nací en el oeste, provincia del Chubut, y solía trampear nutrias en el Futaleufú. Canto a los coiguales porque me han guarecido de muchos temporales en la costa del río. Coplas de un chubutano nadie querrá escuchar, pero yo igual las canto que sean pa' mí nomás. A mi pago porque me gusta cantar, ande nacen las coplas, yo las voy a sembrar. Me gustan mis paisanos cuando van a tomar, porque al poquito rato no hayan con quien pelear. Santiago del Estero, un día visité, hallé la chacarera y ya no la solté. Coplas de un chubutano nadie querrá escuchar, pero yo igual las canto que sean pa' mí nomás. Mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo. Si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte en tu pancita verdosa. Cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané. Ahí estábamos charlando mientras la cortina nos avanzaba y los mates nos invitan a pensar juntos, ¿no, Atilio? Claro, sí, yo, y reflexionar, ¿no? Porque yo estaba pensando, la tecnología, recién dijiste, nosotros no tenemos internet, es verdad. ¿Y cómo vivimos? Pero yo me estaba fijando que la comunicación por internet deja de ser comunicación para mí. Porque, por ejemplo, te estaba contando que fueron mis nietos a visitarnos allá. Y los dos más grandes tenían tareas para hacer. Las hicieron y bueno, después se quedaron mirando cada uno sus programas que tienen guardados ahí en la computadora. En las computadoras. Se llevaron la computadora para... Y bueno, y cuando les tocó venirse, parece que ni se enteraron que estuvieron en el campo y que los hermanitos jugaron. Y jugaron a la pelota y jugaron con los perritos. Y ellos hablaban, los chicos hablaban y ellos los quedaban mirando como diciendo, ¿y esto cuándo pasó? Y para mí esa no es comunicación. Que es útil. Claro, es útil, depende de cómo se use, ¿no? Claro. Es como el auto. Pero hay que tener cuidado. Claro. Porque deja de ser comunicación entre uno si... Si uno tiene una computadora y se mete en ella y no se comunica con los demás que están alrededor, así viéndolos y hablándolos porque está ahí. Te perdés, porque ellos ni se enteraron que los chicos más chicos habían jugado y se habían divertido. Pasa, ellos se divirtieron. Pasa con el teléfono también, ¿no? Claro. Que... Tiene tantas cosas el teléfono hoy, tiene WhatsApp, tiene Facebook, tiene mail, tiene, no sé, tantas huevadas tiene que al final uno querés estar al tanto de todo, no estás al tanto de todo lo que pasa por el teléfono, pero de nada de lo que pasa alrededor tuyo, ¿no? Sí, y te trae noticias, por ejemplo, de otros países, de otros lugares que nada que ver con tu entorno. Claro. Vos, Atilio... ¿Hace cuánto vivís en Bolsón? En Bolsón vivo de que tenía 14 años. ¿Más o menos? ¿Qué año se ve? En el 60 y algo, que fue cuando hubo un temblor que hubo... ese año había llegado a Bolsón. Que hubo ese corrimiento de tierra y todas esas cosas. Mira. Un temblor fuerte. Sí. Ah, el 66. No sé si al 66 o el 67. Mira, fue ese terremoto que movió todo acá la zona y que el lago Pueblo tenía ceniza y mira, todo eso. Che, Atilio, y en ese momento el centro del pueblo, ¿cómo era? Eran calles de ripio, los canteros no tenían... Cordón, por supuesto no habían cordón, pero sí habían desagües fluviales. Ajá. Hechos en esa época. Mira, que no sé, creo que el intendente, no me acuerdo muy bien el intendente que había, pero me parece que era Granollero. Pero eso habrá sido una obra de nación, porque... Sí, seguro, no, o la hicieron los vecinos, porque mirá, en esa época había tanta unión que se ponían a hacer algo y lo hacían. Mirá. Y la Plaza Pagano tenía desagüe para el lado del Escuela Hogar. Ajá. ¿Viste? Y era limpita, no tenía... Claro. Esa... Se llamaba Arroyo Negro, pero no era negro, como no, ahora. No, no, era limpio. Claro. Y realmente el agua era limpita. Sí, yo me bañé un par de veces ahí cuando era con otros chicos. En esa época todavía me consideraba chico. Y porque era limpita el agua. Claro. ¿Sí? Quedábamos en pantalón corto y los tirábamos ahí. Che, y bueno, obviamente el camino a Bariloche, que el camino a Bariloche, cuando yo empecé ya tenía 18 años, que fueron las primeras veces que fui, fui con don Rodolfo Nesle, que era mi patrón en ese entonces, y no había asfalto y el camino estaba hecho por otra parte. Claro. Por el cañadón de la mosca. Claro, por el famoso cañadón de la mosca. que siempre está el cañón de la mosca, sí, sí, solo está, que ahora se está ve, pero del lado de enfrente. Claro. Che, y cómo, o sea, bueno, la gente se conocía y todos se conocían, porque vos sabés que no era mucho el nosotros en el reparto, pues repartíamos leche con mi cuñado y vivíamos cerca donde tengo entendido que vos vivís por ahí en ese lugar. Ajá. Donde, cerca de Albino John. Ajá, sí. Bueno, nosotros vivíamos un poquito más arriba que la chacra era de Juan John. ¿De? Juan John, del Juan hermano John. De Alvin. Y Juan tenía el tambo a medias con su hermano, o le alquilaba, una cosa así. Eso tengo entendido. Y, o trabajaba para el hermano. Cuando yo llegué, bueno, vine ahí. Cuando la primera vez que conocí, bueno, después... había un señor Mancilla que estaba acá en el aeropuerto, que era, tenía tambo a medias con don Enrique Fernández, que era el juez del pueblo. Ajá. Mirá. Y bueno, ahí Juan, mi cuñado, se vino ahí cuando, porque él falleció, no sé, o lo mataron en un accidente, una cosa así, no estoy muy seguro. Y entonces ahí empezó, usamos el tambo acá, al lado del aeropuerto. Y ahí salíamos a repartir. Los primeros tiempos salimos con un carrito de caballo y una yegua, Zaina. Y hacíamos el reparto a, así. Después Juan tenía una, compró una camioneta que al poco tiempo se le rompió, después compró otra. Y hacíamos el reparto ahí, al pueblo, y teníamos 260 clientes y era casi todo el pueblo. Claro. Y porque se de, o sea, va, yo llegué bastante más tarde, ¿no? Yo llegué como 30 años después, casi. Claro. 25 años después. Sí. Y en aquel entonces, por el 93, 94, había 5.000 habitantes en lo que era Bolsón. Claro, sí, sí. Ya había crecido un montón. Había crecido un montón y sin embargo todos se conocían. Sí, sí. Este... Es que es así, ¿viste? Por ejemplo, los primeros colonizadores que llegaron, por decirle así, bueno, los más famosos era Ascona, los V, y así tantos otros, Rudol, que llegó después con el cuando hicieron el camino, y Guzmán. Guzmán tenía un camión con ruedas de rayos de madera. Mira. Que creo que está por ahí todavía. Mira. Y bueno, para nosotros era una novedad ver un... Después estaba Don Babiñe, por decir los más, estoy nombrando los pobladores más importantes que eran los que, alguno tenía un taller, otro tenía chacra y bueno, Babiñe. ¿Cómo? Babiñe, un herrero. Ajá. Que vivía ahí donde está Radio Adelante. Ajá. Ahí vivía. Y bueno, estaban los turcos Andén, la bolsonesa, ahí en, estaba la central donde está la anónima, Casa de Piedra. Casa de Piedra, esa fue después, mucho claro, después. Fue después de los sí, paros. Mucho, de... Sí, sí, sí, mucho después. Ya con el... Eso, la Casa de Piedra llegó más o menos cuando ya estaban, empezó a llegar la gente nueva, digamos. No, no... No estaba Casa de Piedra y donde ese era campo de don Pastorini, y un viejito que tenía vacas y ordeñaba. Toda esa parte la ocupaba él con sus animales. Mirá. Era la chacra de Pastorini. Y bueno, ¿qué más? Y la farmacia que había era Farmacia El Cóndor, de Fabricio. Mirá. Estaba ahí... Enfrente de la técnica de, Pasqui Hermanos. Ajá. Hola, ¿qué tal? Y ¿qué otro? Por decirte las cosas más importantes. Bueno, estaba el Juzgado de Paz. Y la policía. ¿Vos te acordás, por ejemplo, cuándo empezó la feria? Y la feria empezaron, no tengo conocimiento muy mucho, porque la feria empezó como yo me fui a trabajar a Mallín, y después un par de pobladores de Mallín que tejían, hacían dulce y esas cosas, empezaron con la feria. Y después se fueron agregando gente nueva. Y bueno, con el tiempo creció tanto. Claro. Bueno, vamos a meterle música y después te voy a preguntar sobre algo puntual que transformó bastante todo. Pero vamos a escuchar algo, mira, justamente, una chacarera, pero hecha por gente que hace rock and roll. Uno de los grupos más importantes del rock and roll argentino, como Los Divididos. Ahí va. La Flor Azul. La chacarera, che. La verdad que está buena, sí. Y estos son Divididos. Creo que este tema lo hacen con Peteco Carabajal, que bueno, es un maestro, ¿no? Claro, sí, sí. Pero vos sabés que Moyo, que es el que canta, perdón, sí, Moyo, que es el que canta, era su hermano, era el que hacía música en realidad, y su hermano era folclorista y era el que guitarreaba en los fogones de cuando mi vieja era chica, ahí en el barrio de mi vieja. Eran los hermanos que tocaban, eran los que armaban la fiestonga, digamos, ¿no? Tocaban. Ah, mira vos. Pero después la vida lo fue llevando para el lado del rock and roll y siempre algo les quedó ahí picando, ¿no? Han hecho también algunos temas de Atahualpa Yupanqui. Ajá. Han cantado con Jaime Torres. Bueno, han hecho cosas interesantes. Bueno, después de esta musiquita innovadora, que es agarra algo, un ritmo tradicional y lo transforma de alguna manera sin que pierda la esencia, te quiero preguntar sobre algo que pone en juego todo eso que acabo de decir, pero con el pueblo. Uh-huh. Y es, ¿qué pasó con el asfalto? Y con el asfalto llegó muchísima gente. Llegó eso que se llama progreso para algunos. Solo para algunos. Para los comerciantes más grandes. Y bueno, hubo más trabajo y... Si vos tuvieras que dividir entre antes y después del camino asfaltado a Bariloche. No, yo por supuesto me quedo con lo que era antes. El progreso contra el progreso es imposible, ¿viste? La llegada de gente es la expansión de la gente que quiere elegir un lugar hermoso como es Bolsón, por ejemplo. No hay forma de poner una barrera y decir no vengas acá. Sería bastante necio, digamos, ¿no? Eso también. Sí, sería necio. Yo creo que el que quiere vivir naturalmente sin asfalto tiene que irse al campo, pero el campo se está llenando, tenés que irte a la montaña, ¿viste? Y cuando ya te vas a la montaña ya te pones ermitaño, ¿viste? Porque escuchas nada más que el agua, los pájaros, el viento, y es una vida diferente, porque ya deja de ser comunicativa, ¿viste? Claro. ¿A vos qué te cambió, digamos, antes y después del asfalto? ¿Qué pasó a nivel trabajo, a nivel amistades, a nivel ocupaciones? Hubo más facilidades para conseguir trabajo, sí. Ajá. Para el que quería trabajar, ¿no? Ahora, para el que no quiere cambiar, lo que sí que cambió mucho, lo delictivo. Antes no existía la delincuencia. Claro. No existía la droga y todas esas cosas raras, ¿viste? Y sí, habían bailes, pero eran casitas de baile nada más. Y eso cambió mucho. Claro. Y a nivel tu actividad, digamos, en la chacra, ¿cambió o no cambió? Sí, cambió, porque en ese entonces uno trabajaba y producía y no tenía a dónde vender. Y ahora sí producís, vendés. Y cada vez más. Pero van subiendo los costos y es como si no progresás, porque vas vendiendo y vas sobreviviendo, ¿no? ¿Y eso por qué será? Y ya te dije desde un principio, el progreso fue para algunos, para los que tenían más capital, no para el que está haciendo capital. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en el asfalto de Mallín Ahogado. Y el asfalto de Mallín es tan necesario como es tan contradictorio. Porque van a haber cosas que van a ir desapareciendo. Los más chicos siempre van a ir desapareciendo y van a ir creciendo los más grandes, nada más. Eso ocurre, pareciera que fuera naturalmente. Y contra eso, ¿viste? Dice un dicho: no hay mal que por bien no venga. Bueno, ¿viste? Pero resulta que el bien parece que es para algunos y para otros. Yo, cuando me dicen eso y hablando de Macri, digo: no. A veces hay males que vienen porque vienen mal. No, pero fíjate, hace un rato estaba mirando mi celular. Cuando la yerba escaseaba, por falta. Y vos sabés que estaba leyendo la puntuación del dólar de Macri, 41 pesos, y cuando estaba Cristina, 9 pesos. Y así una escala, ¿viste? Y eso que Cristina era una chorra, es una delincuente, ¿no? Y el otro es un señor que... Un señor que chorea. Que chorea, pero que todavía no se le nota. Claro. Inclusive tengo un familiar que adora a Macri, ¿viste? Y yo no conozco a mi familiar, sino no he tenido la oportunidad de hablarle y decirle, ¿viste? Porque me pone cada cosa. Y es mi primo, ¿viste? Pero no me gusta contradecir a los cabeza dura o cabeza hueca. Él se llama Abel Marchán, ¿viste? Pone cada pelotudez que a mí me da un poco de vergüenza. Bueno, pero a veces la familia no se elige. Claro. Es así. Nos toca, claro, digamos, a veces. No sé, tendría que estar encumbrado muy arriba para defender a Macri, ¿viste? Sí, es. A uno le causa mucha cosa cuando el que defiende este tipo de gobiernos es justamente contra los que este gobierno contra atenta. Contra los pobres, ¿no? Claro. Contra el pobre. Cuando los pobres defienden este gobierno, uno se agarra la cabeza porque dice, si a vos te están dando palizas, digamos. Hoy conversaba con una señora que es inglesa, ¿viste? Y ella vino de Inglaterra acá. Dice, le digo yo, ¿irá a mejorar esto? ¿Iremos a aguantar? Y estamos obligados a aguantar porque nosotros elegimos este lugar para vivir, ¿viste? Pero a veces creo que el que puede, ¿no? Elige mal. Sí. Y el que es muy vivo compra los dólares y se los lleva fuera de Argentina. Sí, o no se los lleva, pero igual. No, eso está aún. ¿Por qué Macri trae tantos dólares y después faltan? Claro, ¿a dónde están? ¿A dónde están? Se los llevan de vuelta al extranjero, ¿viste? Creo que va siendo hora de que escuchemos a nuestro amigo y decidor, don Saúl Huenchul. Bueno, uno que, lo escuchamos. Que tire y pegue, dijo la gente de ¿cómo se llama esto? De Piedra Bocha hace mucho. El Saúl Huenchul siempre tiene algo para decir al respecto. Vamos a escuchar. La Pampa y Buenos Aires, los ríos y el macizo, todita la Argentina y América de Dios, estaban ocupados por mil pueblos cobrizos desde hacía 6000 años cuando el blanco llegó. Por eso es necesario saber sin regulares, en bien de nuestras bases, saber que la invasión llegó desde la Europa en barco por los mares, transportando la muerte como una religión. Los pueblos originarios de todo el continente fueron esclavizados y muertos sin perdón. En nombre de los reyes y otros criminalmente que culpan a los indios de alzarse en agresión. Después hubo guerras grandes para zafar de España y alzar la independencia en bien del gran país. Pero los gringos pillos que enviara Gran Bretaña quedaron con su forma bichando por aquí. Al gaucho pobrecito tan guapo como el viento, estirpen más o menos de indio y español, lo usaron como a naide por noble de instrumento en guerras y entreveros terribles bajo el sol. El gaucho contra el gaucho y contra el indio hermano hicieron que se hiciera astilla el corazón. Después lo calumniaron los mismos porcelanos que tras de él se escudaron con alma de ratón. La flauta que hay mentiras girando disfrazada, hay tantos mentirosos como hubieron señor. Y la masa aturdida sigue desconcertada, creyente y obediente al grito del doctor. Los medios, tantos medios que informan a la gente, están como con miedo frente a la situación. Porque los medios sí podrían abiertamente salvar a muchas patrias de tanta corrupción. La masa está inclinada, escucha y ve las cosas que se oyen por la radio, por la televisión. Por eso si los medios alzaran luminosa la estrella educativa, salúa la salvación. Invito a ser y vale la honestidad en el hombre, en bien del organismo y en bien del corazón, en bien de la conciencia, de la paz y en el nombre de la existencia dada por la madre creación. La tierra no es un cuerpo construido simplemente para unos pocos, digo, que tienen el poder. A fuerza de serviles que existen decadente en contra de la vida, del bien y del placer. Entiendo que el bolsillo y el andar mal comido divide a mucha gente de una misma nación. En fin, los poderosos saben que dividido manejan a los pueblos como desde un timón. Pa' colmo, los traidores existen como hormiga, eterno contra el hombre que quiere construir. Qué negación tremenda que al mundo desabriga, pues si no fuera Ancina, no costaría existir. Hay que cambiar, señores, urgente de marucho, porque el sistema viejo no tiene dimensión. El pan para unos pocos y el hambre para muchos no sirve ni ha servido en bien de una nación. Mientras la educación no dé vuelta el sistema, impuesto de hace siglos, realmente una misión. No esperen muchas buenas en bien de los problemas que existen engendrados en cada población. Me voy con la esperanza de un pueblo más unido, más calmo y más pensante, más amplio y más de pie, a donde los ratones no puedan hacer nido. Salud por los que luchan por un país de 10. Radio participativa, radio popular, radio alternativa, 90.1 Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. Que lo tiró con pata. ¿Cómo el tipo puede meter en un solo tema 6.000 años de historia? En serio, ¿no? Y no solo contártela, sino contártela justa. Claro. Qué claridad en su pensamiento, en su mente, ¿no? Y qué metáfora, porque en un momento le llama a los gringos los porcelanos. Sí. Es muy bueno. Blanquitos pero frágiles. Sí. No te creas, Eso es mentira, que porque sean blancos son frágiles. No. Por ahí su cuerpo no tiene la, la resistencia de que tiene un morocho o un negro, como quieran decirlo, pero sí tienen, tienen resistencia. No, no, sí, totalmente. Y tienen mucha picardía y maña, ¿viste? Sí, eso también lo dice. Que se fueron dejando ahí adentro. Claro. Esto de del progreso y de del desarrollo y de es un tema que nos ha dado vueltas por el programa un montón de veces, ¿no? Y hemos hablado y hemos buscado y hemos investigado y hemos contado impresiones, sensaciones. Claro, pero eso es lo que yo hace un rato te estaba hablando, de que cómo pueden vivir sin internet. Y la gente parece creer que el progreso fuera todo lo técnico y lo que contamina, ¿viste? Por ejemplo, todo el, lo que desarrolla el hombre de alguna manera rompe, contamina, y siempre el petróleo, el oro, el uranio y así otros minerales más, las aguas pesadas, es triste pensar y decirlo, pero todo destruye. Y los pueblos, para mostrar el poderío, lo han hecho así. ¿Cómo medís tu fuerza? ¿Cómo medís tu poder? Teniendo oro, plata y todas esas cosas. Y siempre el que paga es el de abajo, nosotros, el pobrerío, ¿viste? Sí. Sobre todo también que hay una cuestión, y es que si todos consumiéramos lo que nos proponen, que consumamos en las publicidades y en todas las cosas, no alcanza, es mentira. No, no alcanza, ¿no? Vos sabés que... fíjate que hay lugares, ciudades en Europa... que todos son, tienen las mismas casas, parecidas, las mismas heladeras, los mismos lavarropa, todo lo mismo, ¿viste? Y con eso no alcanza. Claro. Vos sabés que Eduardo Galeano, que es este escritor uruguayo que ha escrito Las venas abiertas de América Latina y que ha escrito, bueno, cosas muy interesantes, escribe muchos micro relatos que son como textos muy cortitos, este, basados en cosas que ha visto en América del Sur. Escribió uno que se llama La Estafa, y que compañeros de Radio La Negra decidieron usarlo para transformarlo en un spot radial, ¿no? Te invito a escucharlo con atención. El texto que se lee es de Eduardo Galeano, repito, y tiene nuestras voces, la de Claudio, la mía, bueno, y habla de un poco de esto, del consumo, ¿no? Y de la invitación a consumir a claro, toda costa. Sí, sí, porque vos, eso del consumismo, vos tenés una computadora, yo también quiero tener una computadora. Claro. ¿Viste? Aunque no la sepa usar, no sepa para qué sirve. Es que por querer tener, todos queremos tener un montón de cosas. Claro, también, ¿no? Vos tenés un auto 0 kilómetros, yo también quiero tener un 0 kilómetro. Y así, yo hubo un momento que pensaba, ¿no? ¿Qué diferencia hay del hombre que comía charqui a uno que toma una pildorita para viajar a la luna? Claro. ¿Viste? ¿Cuánto trayecto, no? ¿Y qué diferencia? Claro. Son, son muchas cosas. Escuchemos, escuchemos a ver qué dice Eduardo Galeano en esto que transformamos en un spot de Radio La Negra. Thank you. presidentes de los países del sur que prometen el ingreso al primer mundo, un acto de magia que nos convertirá a todos en prósperos miembros del reino del despilfarro, usted puede llegar a ser el nuevo Lewis. Deberían ser procesados por estafa y por apología del crimen. Procesados por estafa y por apología del crimen. Porque prometen lo imposible. Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Y por apología del crimen, este modelo de vida que se nos ofrece como gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma y nos están dejando sin casa. Aquella casa que el mundo quiso ser cuando todavía no era. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio La Negra. Radio no comercial. www.radiolanegra.com.ar. Ahí estaba, ¿no? Esta denuncia por estafa a los presidentes del tercer mundo que nos hacen o nos quieren hacer creer que pasamos al primer mundo, ¿no? Claro, nunca podemos ser como el primer mundo cuando ellos fueron el desarrollo, ¿viste? Y por algo hicieron las guerras y las ganaron y todos los desechos vinieron a parar acá. Sí, y de acá se llevan todo lo que necesitan. Por eso los mandan desechos y se llevan el oro, la plata. Sí, los bienes. Y fíjate, sociales. Vinieron los españoles y ¿qué hicieron? Saquearon a los incas y, ¿viste? Se llevaron el oro, la plata. Y de allá mandaron desechos humanos. Se ve que su sistema, este sistema capitalista y patriarcal, no funciona, porque con todo el oro y toda la plata, España sigue siendo uno de los países más pobres de Europa. O sea que, evidentemente, no se trata de, como ellos decían, de tener... Y sí, porque lo que sacaron acá, no sé dónde fue a parar, a España, a Alemania, a Inglaterra o... Y la mayoría fue España, pero no sirvió para claro. Sostenerse en el poder, ser los más ricos, ser los más... Claro, ser los más pobres, los más poderosos, quiero decir. Uh-huh. Y bueno, fíjate que, por ejemplo, antes los reyes, contra más tenían, más poder tenían. Y yo creo que la humanidad se fue llevando de eso. Claro, pero digo, finalmente... Hoy te escuchaba antes, mientras estaba armando la radio, porque nosotros, para otros que hacen radio, no suena muy lógico, pero nosotros armamos y desmontamos la radio para cada programa, ¿no? Claro. Y lleva un tiempo, o sea, el programa dura una hora, pero hay que calcularle una hora y media por lo menos, o dos, porque hay que armar, desmontar. Vos estabas comentando que Betty... reconoce plantas y atende nomás, reconoce plantas y sabe cómo transformarlas en medicina y cómo hacer que eso, digamos, se transforme en un estar, en una vida muy armónica, ¿no? Entonces uno se pregunta dónde, ¿cuál realmente es el verdadero progreso? Si el progreso es el de ir a la farmacia y comprar un remedio, o el de saber qué plantita, qué yuyo y de qué manera hay que tomarlo para salir de una situación de enfermedad. Bueno, y en ese sentido habíamos pensado en un tema más cortito. Atilio, yo ahí contaba mientras atendías el teléfono que qué es progreso, ¿no? Si es progreso ir a la farmacia y comprar un remedio, o saber qué plantas de las que tenemos alrededor te sanan, te curan y de qué en qué forma tomarlas o claro, prepararlas. Sí, ¿no? Porque cualquiera puede tomar de una planta hacer una infusión, pero si vos sabés cuántas veces tenés que tomarla y hasta dónde es tolerante y cuándo te vas a perjudicar, ¿sí? Claro. Y esa muy pocas personas lo saben, porque eso se va transmitiendo, como yo te decía anterior, de una madre a una hija, o de un padre a un hijo, a un nieto, o como sea. Uno en los libros, yo te dije, no está todo escrito. Hay cosas que todavía son un secreto. Y yo, bueno, muchas veces se guarda cuidadosamente por algo, justamente porque el blanco vino acá y quiso a palos, ahorcando, matando, sacar la verdad. Y son cosas reales, ¿viste? Sí, y quiso sacar la verdad para transformarla en medicina y hacer a todos dependientes de la farmacia. Claro, digamos, ¿no? Sí, de lo que está bien, también se salvan, sí. Se han salvado muchas vidas con la medicina de la farmacia y todas esas cosas. Y bueno, como dice Beatriz dice, bueno, yo no soy médica, yo no puedo operar, necesitan un doctor y yo, por favor, vayan al doctor, porque yo te puedo aliviar el dolor, pero operarte no. Claro. Bueno, hay algo que sí podemos hacer y es mirar el jardín. Y en esto la trasandina Violeta Parra nos invita con este tema. Bueno, si sale, porque estoy haciendo macana ahí está. La jardinera. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde besos un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten la pena, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Muy buena, Violeta Parra. Impresionante. Una señora trasandina. Bueno, Atilio, nos estamos yendo. Bueno, Javier, será hasta el próximo programa entonces. Hasta el próximo programa. Vamos a seguir dando vueltas por ahí. Y hablando, diciendo lo que nosotros creemos que es una verdad. Claro. Y también repensando nuestras verdades también, claro. Para ver si seguimos pensando que son verdades. Que son verdades, claro. ¿Quién lo puede decir? Y a veces cuando uno las pone sobre la mesa dice, ah... Y a veces yo creo que uno ve las cosas de una manera y el resto de gente las ve de otra. Claro. Bueno, Atilio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Javier. Nos vemos. Chau, chau.